En primer lugar, habíamos hablado ontem de algunas diferencias y similitudes entre Oriente y Occidente. En líneas muy generales, habíamos visto que Oriente dirigía el foco de su mente al mundo espiritual y Occidente al mundo material. Esta es una afirmación relativa, porque tanto Oriente como Occidente no forman una unidad. En Oriente y en Occidente hay muchos pueblos, naciones e inclusive varias religiones, tanto en Oriente como en Occidente. De este modo, el panorama general, tanto en Oriente como en Occidente, no es de una unidad completa. Y cuando nosotros decimos que Oriente dirige su mente hacia el mundo espiritual y Occidente hacia el mundo material, eso no significa de que en Oriente no haya habido materialismo y que en Occidente no haya habido espiritualismo. Esto es bueno declararlo para no dar la impresión que una verdad relativa se convierte en una verdad de carácter absoluta. Tanto es así que la escuela de filosofía materialista más antigua del mundo nació en la India. Es el sistema Charvaka y subsiste en la India hasta el día de hoy. Y su antigüedad está probada porque todos los otros sistemas combaten al Charvaka desde la más remota antigüedad. Es decir, que en tiempos muy remotos ya había una filosofía materialista en la India. Y cuando digo una filosofía materialista, lo digo en el sentido filosófico. El materialismo filosófico afirma que la única realidad que existe es la realidad que vemos con los sentidos físicos, y esa realidad es ayudada o interpretada con la mente, que también es material. El resultado de este punto de vista materialista es que no hay otros mundos, no hay tal cosa como el alma, no hay tal cosa como el espíritu, no hay tal cosa como una vida del alma antes de venir a este mundo y una vida del alma después de la muerte del cuerpo físico. El materialismo filosófico circunscribe, limita la experiencia a este mundo y dice que no hay ninguna otra cosa. Y esa escuela Charvaka en la India significa justamente eso. Es una palabra sánscrita compuesta que puede traducirse como limitado al mundo físico. No hay todo eso que de los planos, de las jerarquías, de las evoluciones en otros sistemas, eso no existe para el materialismo filosófico, tanto de Oriente como de Occidente. Por tanto, dejamos aclarado, si es que hacía falta, que cuando hablamos de Oriente y Occidente y decimos que Oriente es más espiritual y Occidente menos espiritual, siempre se habla en un sentido relativo. Tanto Oriente como Occidente han tenido sistemas materialistas y sistemas espiritualistas. Otras diferencias las vamos a ver hoy mismo. Bueno, en la primera de las disertaciones, en la primera palestra, nos referimos al ser humano y esbozamos una teoría acerca de lo que somos. Y esa teoría acerca de lo que somos la hice desde el punto de vista de la teosofía. Para la teosofía, el ser humano es un ser compuesto, y es un ser compuesto de tres corrientes de evolución cósmicas. Antes de que existiera el ser humano, desde el seno del logos, de la inteligencia universal, salen tres corrientes evolutivas. Una corriente es puramente espiritual y se refiere a lo homogéneo, a lo puro, a lo que nosotros denominamos espíritu. Otra corriente es material y se refiere a los organismos, a la organización de los organismos, no solamente físicos, también sutiles, etéreos, astrales, etc. Así hay una corriente de conciencia pura y una corriente de organización material. De alguna manera, en el mundo físico, de organización animal. Y hay una tercer corriente que cuando esta y esta han comenzado a trabajar, irrumpen, y es la corriente mental, intelectual. Es la corriente que posibilita que haya individuos y que haya autoconciencia. Esas tres corrientes se unen en determinado momento. Cada una va en su dirección, pero hacen una parábola y las tres se reúnen en un punto. En un momento de la evolución, las tres corrientes se unen y forman al ser humano. Es decir, el ser humano, desde el punto de vista de la filosofía esotérica, es un compuesto de tres elementos o tres corrientes de evolución. Toda la antigüedad nos habla de eso. Y nos dirá con San Pablo en una epístola a los Corintios que el hombre es un ser compuesto de tres modalidades, naturalezas o aspectos, cuerpo, alma y espíritu. Se refiere San Pablo, que era un iniciado, a esas tres corrientes de evolución. Las dos primeras corrientes de evolución hacen a los ángeles, por un lado, y a los organismos minerales, vegetales, animales, por el otro. Cuando la tercer corriente, la de la inteligencia individual, se une a las otras dos, nace un individuo que es autoconsciente. Lo propio del ser humano es ser autoconsciente. Y quiero definir un poco más esto para ver los problemas que tenemos cuando tenemos que practicar meditación. Autoconsciente significa que se es consciente de la propia conciencia. Esto es una sutileza y hay que tratar de captarla. En la naturaleza todo es consciente. El reino vegetal que vemos ahí, el reino mineral, si fuésemos sensibles y tocásemos una piedra, veríamos que hay vida y que hay conciencia en la piedra. Los animales tienen un grado de conciencia que llamamos instinto. No es autoconciencia. El animal no es consciente de lo que hace, pero actúa inteligentemente para preservar la especie y para preservarse a sí mismo. Ese instinto, esa conciencia animal, es el instinto del sexo y el instinto de la comida, que nosotros, con nuestro cuerpo físico, compartimos con los animales. ¿Sí? Nadie enseña al bebé a mamar de la teta de la mamá. No sé si esto se expresa así también en portugués. Y nadie nos enseña, cuando llegamos a la pubertad, a ejercer el sexo. Eso lo compartimos con los animales y son dos funciones vitales de la animalidad. Por el sexo preservamos la especie, porque vienen hijos. Y por el alimento nos preservamos a nosotros mismos. Y el instinto animal funciona mayormente dentro de estas dos direcciones. Pero el autoconciencia es otra cosa, es otra inteligencia. Y es la inteligencia que es inteligente de sí misma. O la conciencia que es consciente de sí misma. A eso se le llama en la filosofía de la India, en la filosofía Sankhya Yoga, Ahamkara. En el hombre hay algo que le permite decir yo soy, cosa que no pueden hacer ni los animales ni los ángeles. Ellos carecen de yo y estos carecen de yo. El ser humano es el ser que es consciente de sí mismo. ¿Y qué trae esa conciencia de sí mismo? Trae que el hombre puede ser un ser que se determina a sí mismo. Si ustedes miran al mundo animal y observan con atención los animales domésticos, los animales que están a nuestro alrededor, van a ver que ellos cumplen mecánicamente funciones. El sexo no lo ejerce el animal libremente. El sexo ocurre cuando es la época de las crías, de la procreación. En ciertas especies, la hembra entra en celo cada 3 meses. Entonces el macho la sirve, hacen el acto sexual y ya no lo vuelven a hacer hasta dentro de 3 meses, porque la naturaleza ajustó. Todo está ajustado en la naturaleza y la naturaleza ajustó esas funciones. Ustedes ponen al cachorro familiar una fuente con mucha comida, el animalito viene, come lo que precisa y se va. Nosotros comemos todo, por gula, porque sabemos que eso causa placer, el comer. Pero el animal está limitado, está ajustado por la naturaleza y come lo que precisa, y no come un bocado más, aunque haya mucha comida. El hombre, por ciertas capacidades de su mente, por la memoria, el recuerdo, la fantasía, el poder de reproducir actos, el hombre es que si hay una fuente grande de comida, la come toda. Y también, si tiene posibilidad de ejercer el sexo, no espera 3 meses, lo ejerce todos los días también. El hombre es un agente libre en la naturaleza. Pero miren ustedes, esa libertad del hombre hace que algunos hombres, algunos seres humanos, todos nosotros durante muchas vidas, ustedes y yo durante muchas vidas, hemos ejercido con libertad los poderes de la naturaleza. Pero también nuestra autoconciencia y nuestra inteligencia puede regular esos poderes. Porque un hombre puede hacer lo que no pueden hacer los animales. Puede practicar castidad, puede practicar austeridades. Y en el sendero comienzan a practicarse austeridades, comienza a practicarse lo que en la India llaman samyasa, castidad. Hay un desarrollo de los poderes psíquicos, hay un desarrollo de los poderes espirituales. Y entonces, en el sendero, el hombre ya no actúa como el hombre común, que ejerce todas sus funciones y gasta todas sus fuerzas libremente y sin discernimiento. El discernimiento y la inteligencia, la autoconciencia que poseemos, nos permite regular nuestra vida. Al principio no hay nada de eso, al principio, bueno, estamos dejados a nuestra libertad, pero a medida que la inteligencia empieza a interrogar a la naturaleza y que seres superiores empiezan a enseñar el verdadero fin de la vida, comienza lo que los teósofos y toda la filosofía de todos los tiempos llaman disciplinas. Las disciplinas son los 8 pasos o prácticas, por ejemplo, del Raya Yoga. Se comienza con las 2 primeras, cuando hay cierto avance en estas. Se comienza con la 3ª, la 4ª, la 5ª y así sucesivamente. Lo que quiero dejar aclarado entonces es que con la luz de la inteligencia, de la autoconciencia, que es el resultado de las tres líneas de evolución, la espiritual, la animal y la intelectual, el hombre es un ser único en la naturaleza. Por eso en la doctrina secreta, cuando se habla del hombre, se dice el ser completo en la naturaleza. Los ángeles no son completos, los animales no son completos. Los animales tienen cuaternario inferior, pero no tienen tríada superior. Los ángeles tienen tríada superior, pero no tienen cuaternario inferior. Son incompletos. Pero el ser humano tiene tríada superior y cuaternario inferior, todo mezclado y todo actuando al mismo tiempo. Todos los planos y todas las fuerzas de la naturaleza se reúnen en esa entidad que nosotros llamamos el ser humano. Y esa entidad se pone a evolucionar en una época lejana que llamamos tercera raza raíz. En la mitad de la tercera raza raíz ya se había completado el hombre. Vienen los macaras, los kumaras, los señores de Venus, todas esas jerarquías mencionadas en la doctrina secreta, y todas ellas exhalan el fuego de la mente, se desdoblan. Como una célula madura se desdobla en dos células, estas grandes entidades desdoblan de ellas mismas una parte y la meten en el hombre animal. Y el hombre animal se convierte en un ser racional. Por eso, si ustedes buscan en un diccionario la definición de ser humano, todos los diccionarios del mundo dicen, el hombre es un animal racional. Es decir, tiene un cuaternario y una tríada. Eso compone al hombre. Y como los intereses de la tríada van en esa dirección y los intereses del cuaternario van en aquella dirección, es por eso que el hombre tiene briga en su interior. Hay conflicto, porque hay fuerzas que tiran hacia una dirección y hay fuerzas que tiran hacia esa dirección. El hombre tiene una evolución caótica, dramática. Nunca se ha dicho en la historia de la humanidad la comedia de la evolución humana. Siempre se ha dicho el drama de la evolución humana, porque la evolución humana es dramática. No es dramática la evolución animal, vegetal, mineral, y no es dramática la de los ángeles, que por no tener cuaternario inferior no tienen lucha. Pero en el hombre dos ejércitos luchan. El Bhagavad Gita, por ejemplo, es un poema donde se relata de una manera personalizada la lucha entre esos dos principios cósmicos. El espíritu por un lado, la materia por otro lado y la inteligencia en medio, que está a veces tironeada para acá y otras veces tironeada para este otro lado. Porque ¿quién no sabe que en algunos momentos de nuestra vida nos comportamos como animales y en otros momentos de nuestra vida nos comportamos como dioses? En el ser humano, pues, hay la conjunción de esos elementos y el ser humano tiene en su naturaleza toda la naturaleza cósmica. Es la doctrina esotérica de macrocosmo, microcosmo. Hay una correlación macrocosmo-microcosmo. El ser humano es, diríamos, en pequeño, lo que el macrocosmo es grande. El macrocosmo contiene todo, el microcosmo también. Es un microcosmo en evolución para llegar a la perfección a que está llegando el universo, a que está llegando el macrocosmo. Bueno, estas son algunas de las cosas que estamos repasando, que ya las vimos en el día de ayer, pero que las estamos repasando. Bien, en los primeros tiempos de la evolución, es la edad de oro de la humanidad. En el Don Quijote de la Mancha, que es una obra muy hermosa de la literatura española, Don Quijote es invitado por una gente que cuida ganado, que cuida cabras y ovejas, y ellos le dan de su comida y Don Quijote les da un discurso. Después de la comida, Don Quijote les da un discurso sobre la Edad de Oro. Dice, hubo una Edad de Oro, le dice a esa gente sencilla, campesinos que cuidan los animales, hubo una Edad de Oro en que había algo parecido a lo que sucedió ahora, porque ustedes compartieron su comida conmigo y cada uno sacó de su comida y la puso para los demás. Fue en una época en que no había mío y tuyo, que no había egoísmo, que las pasiones no se habían desatado y que la naturaleza le daba todo al hombre y el hombre vivía en paz. Y les dice, pero esa época se terminó porque tenía que venir otra evolución. Y la evolución era la evolución intelectual que siempre se hace a expensas de la evolución espiritual. A mayor intelectualidad, disminución de la espiritualidad. Cuando mayor es el progreso de carácter material, se disminuye la evolución de carácter espiritual. Y es así como la tercera raza, que era la Edad de Oro, dio nacimiento a la cuarta. Y la cuarta ya fue una civilización material. Los estudiantes de teosofía conocemos por nuestros estudios todo lo que se dice acerca de la Atlántida, el continente que donde habitó la cuarta raza raíz, que se hundió en el Océano Atlántico, en gran parte de lo que ahora es el Océano Atlántico, y una raza cuyas maldades y cuyas iniquidades siguen kármicamente atormentando a la humanidad hasta el día de hoy. Porque en esa época se creó un karma muy oscuro, muy fuerte, muy negativo, y ese karma negativo lo llevamos todos sobre nuestros hombros. Porque el karma es individual y es colectivo. Nunca es individual del todo. Porque el karma es entre Isis y Eu. Si nosotros estamos en armonía y en paz, generamos un buen karma de armonía. Pero si brigamos, lanzamos al ambiente una atmósfera negativa que los demás la van a sufrir. Porque así como hay una infección física, hay una infección emocional en el mundo, hay una infección mental, y todos estamos expuestos a lo que generan los demás. Si yo estoy enfermo, tiendo a enfermar a ustedes. Pero si estoy, como se dice en el lenguaje popular de Argentina, de Buenos Aires, si estoy rayado, ¿cómo dicen aquí a las personas que están muy neuróticas, muy rayados, decimos nosotros, ¿no? Porque los discos de pasta, ustedes recuerdan los discos de pasta, si tenían una rayita, la aguja quedaba ahí y repetían siempre lo mismo, no avanzaban, estaba rayado el disco, y a una persona maniática y neurótica se le dice rayada porque está siempre con sus mismos problemas, siempre fastidiando al prójimo, ¿no? Eso es la expresión que usamos para esa clase de personas, y quizá alguien la emplee para nosotros, ¿no? Porque uno piensa siempre que los rayados son los demás, pero podría suceder que para los demás fuese uno, ¿no? Bueno, estas son las luchas de la evolución, del drama de la evolución humana. Así es que las razas van cayendo en la materia, expliqué esto, y van perdiendo su espiritualidad. Unos pocos, lembren, esto lo expliqué ontem, unos pocos no perdieron la espiritualidad y se convirtieron en adeptos, en maestros con rapidez. Pero la mayor parte de la humanidad perdió su vinculación con la espiritualidad. Entre la triada y el cuaternario se abrió un abismo entre los dos. Y es el abismo que existe en el hombre contemporáneo, en el hombre actual. El hombre actual vive como si no tuviera un yo superior, como si no hubiera un ego superior, como si no en su naturaleza no anidara un rayo divino, no hubiera un rayo de la divinidad en su naturaleza. No lo conoce, lo ignora, está mirando para otro lado. No tiene la capacidad de ver que él, que se cree una unidad, no es nada más que una parte, y que la otra parte, la mejor, la superior, está inactiva porque él no la mira, él no la recepta. Ignora eso. Por eso, los fines para la humanidad, tanto en Oriente como en Occidente, el que viaja por la India, el que ha viajado a Oriente, esto lo aprecia muy bien, tiene una sed de vida senciente. En todas partes se vive para la comida, para el sexo, para el placer sensorio. El placer sensual incluye al placer sexual. El placer sensual es más amplio que el placer sexual. Isadora Duncan, la gran bailarina norteamericana, cuenta que tenía un novio que era tan sensualista que en invierno se ponía un pijama, ¿cómo dicen acá? Pijama de seda. Y encima del pijama de seda, uno de lana. El de seda para que le acariciara la piel. Y el de lana para que lo abrigara. Era tan sensualista que quería caricia y abrigo. Y para eso usaba dos pijamas. Eso se considera una cosa natural porque se vive para la vida senciente. Y esa vida senciente ahoga, obstaculiza la presión o la presencia de la vida espiritual en el ser humano. Así es que llegamos a este punto en que nos encontramos ahora. Yo suelo repetir en mis palestras con mucha frecuencia que aunque los teósofos tenemos aspiraciones a una vida espiritual, a una vida de perfección, no estamos tan alejados del hombre común, del hombre de la calle. Y el hecho es que hacemos las mismas cosas muchas veces en la vida que hacen los seres comunes. Brigamos, tenemos apetencias, ambiciones, fofocamos, etc. Esas cosas las hace el hombre común y también son deficiencias que tenemos los estudiantes de teosofía. ¿Qué caracteriza al estudiante de teosofía? Es que no quiere hacer más eso. Mientras que el hombre común está conforme con su vida, no tiene autocrítica, el teósofo ya ganó algo, tiene autocrítica, ya no está conforme con sí mismo. En Buenos Aires, hace ya muchos años, y un día llegué a la Sociedad Teosófica y salía un hermano probado y muy apreciado en la Sociedad Teosófica. Él ya llevaba, era más grande que él. Él era apreciado por su trabajo en la sociedad y salió con el rostro ceñudo, adusto, como de disgusto. Y yo le dije, ¿qué pasó? Le dije que su rostro denotaba enojo. ¿Qué pasó? ¿Con quién peleaste? ¿Qué es lo que ocurrió? Y él me dijo, no peleé con nadie, pero estás enojado, estás zangado, no sé cómo se dice aquí. Y él me dijo, sí, pero conmigo mismo. No estaba enojado con nadie, más que con él mismo. Es decir, esa es una característica del que aspira al sendero. Ya no le echamos toda la culpa al otro. Estamos viendo nuestras propias deficiencias y créanme que la actitud de ver nuestras propias deficiencias es un paso muy grande, porque cuanto más infantil y menos evolucionada es una persona, no se le puede hacer una crítica. La crítica la reciben los espíritus grandes, muy evolucionados. En la apreciación de la influencia de Oriente u Occidente en las ideas teosóficas, uno no puede dejar de ver y de aceptar también que Oriente tiene una influencia algo más grande que Occidente. Y en lo que tratamos esta mañana se ve. La meditación es un sistema oriental, es adoptado por todos los teósofos del mundo, o por lo menos por aquellos teósofos que quieren practicar meditación, y la meditación como una ciencia, como una técnica, es netamente hindú. No, en Occidente no se tenía eso. Ustedes me dirán que el religioso, que la religiosa, en Occidente, la persona que se dedica a las cosas de la religión y espirituales, tiene oraciones, tiene invocaciones, pero las oraciones y las invocaciones no significan lo mismo que meditación como una ciencia de aplicación a la vida diaria. La meditación es otra cosa y la meditación es un sistema oriental. Ese es uno de los puntos en que Oriente influye mucho en la vida práctica de la sociedad teosófica. Tanto es así que en una gran cantidad de países de origen cristiano, en las universidades hay una cátedra de meditación y hay cátedras de filosofía de la India, justamente para llenar un vacío que Occidente tiene respecto a cómo se puede alcanzar de un modo eficiente una unión entre lo personal y lo transpersonal, lo espiritual. Bueno, como hoy la mañana ha estado un poco accidentada, voy a saltar una parte de mis reflexiones y vamos a ir entonces directamente a la escuela de la India que ha creado un sistema científico de meditación. Y esa escuela de filosofía se denomina Sankhya Yoga. Vamos a explicar un poco una plataforma sobre esto. Los estudiosos de la filosofía de la India saben que en la India hay 9 escuelas de filosofía. 6 de esas 9 se consideran ortodoxas y 3 heterodoxas. Nosotros, bueno, yo manejo los términos ortodoxo y heterodoxo, pero no sé si en Brasil se manejan exactamente igual, ¿no? Los 6 sistemas ortodoxos de la India se supone que aceptan la autoridad del Veda. Y el Veda son las escrituras religiosas de la India, las escrituras védicas. Hay 6 sistemas que aceptan la autoridad del Veda sobre esos 6 sistemas, sobre el propio sistema. Y hay 3 sistemas que no aceptan la autoridad védica. Ustedes dirán, ¿cuáles son esos 3 sistemas? Uno es el sistema jaino, otro es el sistema budista y otro es el sistema charvaka, materialista, de que les hablé hace un momento. Esos 3 sistemas no les importan ni hacen caso de la autoridad que tenga, de la autoridad religiosa del Veda. Los otros sistemas sí, pero aceptan a regañadientes, no muy convencidos, la autoridad del Veda. pero en todo caso declaran, sí, sí, nosotros aceptamos la autoridad religiosa. Eso tiene que ver porque en Occidente se considera que no hay filosofía en la India. Una gran cantidad de pensadores dicen que no hay filosofía en la India, que lo que hay es religión con un poco de reflexión, pero que no hay filosofía. La filosofía tiene que ser totalmente independiente de la religión, por lo que expliqué ayer de que un filósofo no acepta nada por la fe, acepta por el raciocinio y la observación personal, por la aceptación individual. Esto es porque lo que nosotros llamamos filosofía de la India es menospreciada en Occidente, porque aceptan el Veda, y al Veda hay que aceptarlo por la fe, porque es una escritura religiosa. No es para discutir el Veda, sino para aceptar como un patrón para la vida directamente por la fe. El Sankhya Yoga, de las seis filosofías que supuestamente aceptan la autoridad del Veda, es la que menos acepta la autoridad del Veda. El Sankhya más bien es una filosofía independiente. Y aquí y allí hay una referencia al Veda, pero es como si el Veda no existiera. Es una especie de hipocresía que hay de considerar al Sankhya Yoga una filosofía védica cuando en realidad no la es, porque tiene mucha independencia de investigación y de criterio. Son modos de pensamiento muy libres. Las seis escuelas de filosofía de la India se reunieron en una época que no se sabe muy bien cuándo fue, de a dos, y quedaron reducidas a tres. Así, la Ñaya y la Vaisésica se unieron y ahora es una sola escuela de filosofía, y se llama Ñaya Vaisésica. Son escuelas de lógica, de gnoseología, de teorías del pensamiento. Son utilizadas por las otras escuelas, pero son escuelas de lógica en realidad. Estas dos que se unieron e hicieron una sola. El Sankhya y el Yoga eran filosofías independientes y en algún momento se unieron y ahora se estudian como una sola filosofía. Y las escuelas del Vedanta eran dos, la Purva y la Uttara Mumamsa, la Vedanta antigua y la Vedanta que vino después. Pero como tienen muchos puntos de parecido, también se unieron y ahora uno dice filosofía Vedanta. Pero en realidad hay varias escuelas de Vedanta, no hay una sola. Por lo menos hay tres fundamentales. Esto es, son datos que he estado dando a ustedes. Pero nos interesa la Sankhya y la Yoga. La Sankhya es una filosofía que mira al universo, estudia la conciencia del que está mirando al universo, la conciencia despierta del ego interior y dice, ese ego interior y el universo, las demás cosas, son dos seres distintos. Pero él, este ego interior, esta conciencia que mira, está identificada con el mundo interior y cree que es el mundo interior. Hay una identificación falsa entre la conciencia interior y el mundo. Y ellos ejemplifican eso diciendo, cuando un ser humano dice, eu como o eu fumo, en realidad el eu no está ni comiendo ni fumando, es un ser aparte. Lo que está ejerciendo esas funciones es el cuerpo, es prakriti, es la materia. El ego está aparte y si se da cuenta de que él no come, que él no fuma, que él no piensa, etc., puede volver a su estado original, sin ilusiones. Esta escuela Sankhya dice que el mundo nos embruja, nos da ilusiones y que nosotros nos identificamos con él. Y decimos, ahora soy joven, ahora soy adulto, ahora soy viejo, se muere, se nace. Quienes leen el Bhagavad Gita deben recordar que Krishna le dice a Arjuna, el Eu, el Purusha, el ser interior, no nace ni muere. No lo quema el agua, no lo quema el fuego, no lo moja el agua. No está sujeto a los cambios de la materia. Es un ser libre e independiente. Esta es una de las grandes lecciones del Bhagavad Gita. Krishna habla en ese pasaje como un filósofo del Sankhya. El filósofo del Sankhya dice que este mundo es real, pero que el espíritu que mira este mundo también es real y diferente. Y es una escuela dualista. Dice que el espíritu y la materia son reales, pero que son diferentes. De manera que en un momento de la evolución y durante muchas encarnaciones, uno se identifica con la materia y cree ser eso. Por eso decimos, soy viejo. Pero el espíritu no es ni viejo ni joven, porque no nació nunca, es eterno. Y está más allá de las distinciones del tiempo y del espacio. Así es que tiene que haber un camino para que el espíritu, la conciencia interior, deje esas ilusiones, avidia, ignorancia. Y ese camino es la meditación. Es la escuela de la meditación. El Sankhya explica por qué se debe meditar y el yoga da la práctica. Por eso se unieron las escuelas. Teóricamente enseñan lo mismo. El Sankhya explica y el yoga da la experiencia, da el camino. Y llamamos a eso la escuela Sankhya Yoga en los estudios de filosofía de la India. ¿Por qué nos embruja el mundo? ¿Y por qué hay que escapar de ese embrujo? Los vedantinos llaman al mundo maya, ilusión. Y entonces el Atman, el ser interior, tiene que escapar de las ilusiones y asumir su propia identidad. Tiene que asumir quién es realmente. Esa es la máxima, hombre, conócete a ti mismo, que para los griegos significaba lo mismo. Significaba que el hombre debía conocer lo que era en su esencia, no en su corporalidad, no en su aspecto externo. Hay esa conciencia interior y esa conciencia interior nunca es la misma que el cuerpo. Por eso nosotros no decimos nunca yo, el cuerpo, decimos mi cuerpo. El eu tiene un cuerpo, pero no es el cuerpo. Decimos mis emociones, mis pensamientos, pero el eu no es nada de eso. Eso pertenece a la prakriti, pertenece al juego de la materia. Esta ilusión que ejerce la materia sobre el espíritu es la base fundamental de las observaciones del Sankhyano, del filósofo en la India. Luego, el Sankhya Yoga es una filosofía de liberación. Es como el budismo en otro sentido. El ser humano no es que tenga que conseguir la liberación. Él ya es libre, nos dice esta escuela. Lo que tiene que hacer es asumir su libertad, sacar las condiciones que lo hacen esclavo. Y en eso se basa entonces todo el desarrollo de la escuela sankhyana. Esto es de mucha importancia para el estudiante de teosofía, porque la teosofía, en su aspecto evolutivo, se acerca más al Sankhya que al Vedanta. Y voy a explicar por qué esto es así. Es importante esto porque todos nosotros actuamos en la sociedad teosófica. Actuamos en una logia o rama, como se le llame. Recibimos público y hay que dar explicaciones claras e inteligencias a los visitantes que están viniendo para encontrar luz, para encontrar explicaciones claras y verdaderas. El saber teosófico dice que la realidad última es una, pero que periódicamente y cíclicamente en su seno hay una polarización. Y llama a esa polarización Prakriti y Brahman. Mula Prakriti y para Brahman en la doctrina secreta. Los que estudian la doctrina secreta saben cómo esa primera polarización se denomina Mula Prakriti y Brahman. No, esto no es un curso sobre la doctrina secreta y no puedo estar explicando términos. Uso los términos indispensables. Yo hace muchos años que casi no uso términos en sánscrito porque eso confunde mucho al público y hay que estar explicando el significado de cada término. Entonces las palestras se hacen interminables y cansativas, ¿no? Uno puede explicar en el idioma de uno los equivalentes. Esa polarización indica de que la unidad eterna se quebró y ya hay dos, Brahman y Prakriti. Y entre Brahman y Prakriti se teje el universo. Es como el polo norte y el polo sur de la Tierra. Toda la Tierra está entre el polo norte y el polo sur. Todo lo que existe, todo el universo y todas las criaturas son criaturas que tienen espíritu y materia. Desde el mineral hasta los grandes Dian Shohans, todos son criaturas de espíritu y materia. Así es que cuando viene la aurora de una manifestación, recuerden que la vida una duerme y se despierta. Cuando duerme hay reposo absoluto y unidad completa. Cuando se despierta aparece la diversidad, aparece la multiplicidad. Y la multiplicidad aparece porque hay una polarización, y esa polarización la llamamos espíritu y materia. A partir de ahí empiezan las jerarquías superiores, los planos superiores, y después el universo, con toda su complejidad y toda su diversidad, se va tejiendo. Y aparecemos todos nosotros, aparece esta multiplicidad de carácter universal. El Sankhya dice lo mismo. El Sankhya dice que hay una Prakriti, una materia original, y que cuando al principio de una evolución el Purusha mira a la Prakriti, por el hecho de mirarla hace que la Prakriti, la materia, cambie y empiece a producir cosas. La señora Besan pone como ejemplo la química y la acción llamada catálisis. La acción catalítica en química es que si se pone ciertas sales cerca de algunos productos naturales, sin mezclar esas sales, esos productos cambian su naturaleza por proximidad. La señora Besan dice en su libro Introducción al Yoga que el espíritu, el Purusha, actúa por acción catalítica. Está presente ante la materia y promueve cambios en la materia, y la materia, que era una, se convierte en tres. A esas tres aspectos de la materia se le llama gunas, una palabra que muchos estudiantes de teosofía conocen, las tres gunas, sattva, rayas y tamas, las tres gunas. Y entonces esa materia quebró su homogeneidad y empieza a producir cosas. comienza a producir cosas a partir de esa triple manifestación. La naturaleza, la prakriti, tiene una triple manifestación y despliega el universo. Y el Purusha mira ese universo y se identifica con él, se ilusiona. Por eso siempre estamos buscando cosas fuera de nosotros que desaparecen con el tiempo y que nos dejan con las manos vacías. Por eso dice Buda que la experiencia humana en el trasfondo es dolorosa, tiene un trasfondo de angustia. Siglos después, Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, dirá que me traigan a un ser humano que no padezca neurastenia. Porque lo propio de la vida es qué va a pasar con el futuro y si pierdo lo que tengo y cómo consigo cosas. En el trasfondo de la vida humana, pues, hay ese síndrome de inquietud que dicen algunas escuelas de psicoanálisis. Bueno, eso está visto desde la más remota antigüedad. Tanto en las cuatro nobles verdades como en la filosofía sankhiana. Así que lo que trato de explicar y dejar claro es que la experiencia del hombre, según el Sankhya, en este mundo, es una experiencia que causa inquietud por la identificación que tenemos con los valores de carácter exterior. Y esos valores son cuatro para el Sankhya. No sé si los voy a recordar ahora. Uno es placer, otro es fama, otro es poder y otro es pertenencia, dinero. La gente se mueve por eso. Se mata por eso. Se matan por esos falsos valores. Nos matamos porque no somos tan santos los teósofos que también no incurrimos y no estamos afectados por esos valores de carácter mundano. Y esos valores de carácter mundano, la inteligencia evolucionante un día dice, estos son valores falsos. Si tengo el valor del espíritu, ¿por qué me preocupo por tener esto que puedo tener entre mis manos cuando tengo todo el universo, porque soy un espíritu universal? ¿Por qué me vuelvo loco por lo poco cuando tengo todo? Entonces se suelta de la mano esto y se va en búsqueda del todo, de la plenitud, de la vida universal y espiritual que caracteriza a los adeptos. Si se lee con atención las cartas de los maestros, hay esa carta memorable donde dice, usted conoce a un Kutumi que tiene una barba y un turbante, pero hay otro Kutumi, ese es incondicionado. Y este es con condiciones. Y el incondicionado usa este para tener alumnos y darles clases y enseñarles. Pero ese no es el verdadero es el otro. Es decir, pues, que esta postura del Sankhya Yoga es una postura que se acerca mucho a la explicación de la vida y a los fines de la vida. Bueno, ustedes me dirán, ¿y la teosofía entonces por qué, en vez de crear una sociedad teosófica, no se creó una sociedad para el estudio del Sankhya Yoga? Y nos evitábamos todos los problemas. Si es lo mismo, no es lo mismo. La sociedad teosófica no es lo mismo que el Vedanta, no es lo mismo que el Sankhya, no es lo mismo que nada de lo que existe. Y tiene diferencias fundamentales con cualquier sistema, inclusive con el budismo exotérico. Tiene diferencias con todos ellos y el estudio profundo de la teosofía nos va haciendo ver las diferencias y por qué se formó una sociedad que no está pegada a ninguna religión, a ninguna escuela de filosofía, pero que las estudia todas, que las aprecia todas y que de cada una de ellas saca una porción de la verdad. Eso es lo que decíamos ayer, que uno es buscador de la verdad. Y no olviden el lema de la sociedad teosófica. Y el lema es, no hay religión más elevada que la verdad. Y el teósofo tiene esa religión, la de la verdad. Es un buscador, es un filósofo. Está detrás de la verdad donde quiera ella se encuentre. ¿Cómo escapamos del embrujo? ¿Cómo escapamos del poder que tiene la prakriti, el universo organizado? ¿Cómo escapamos? Bueno, primero hay que darse cuenta de que uno está embrujado. Antes de que se interrumpiera por la falta de luz mi conversación, yo explicaba que la diferencia entre un teósofo y un profano es que el teósofo se da cuenta de que es imperfecto y está desconforme consigo mismo, quiere perfeccionarse. Y el profano está satisfecho de cómo es. Por eso el teósofo nunca golpea sobre la mesa y dice: yo soy como soy, a mí no me cambia nadie y no voy a cambiar nunca. Nunca decimos eso, porque estamos conscientes no solamente que la vida nos va cambiando, sino que debemos cambiar voluntariamente, inteligentemente. Estamos en una necesidad de cambio interior. Esta es la diferencia. Después tenemos los mismos defectos del hombre profano, pero ya hay un darse cuenta de que esa no es la finalidad de la vida, que hay que ir para otro lado. Y Alfredo me vino acá a conversar y me recordó algo que le dijo el señor Sri Ram, esta figura tan señera en la teosofía, cuando él le preguntó: ¿qué puedo hacer para sacar un defecto de encima? Y Sri Ram le dijo a Alfredo: si tú te das cuenta de que tienes ese defecto, ya tienes el 50% ganado. Porque para saber a dónde quiero ir, tengo que saber dónde estoy. Y la autocrítica le molesta mucho a la personalidad. Personalmente la autocrítica molesta mucho. Yo voy a hablar de esto en Brasilia. Por eso cuando alguien nos lleva a la contraria nos enojamos. Estamos muy autodefendidos. Así que primero es darse cuenta. Hay un darse cuenta. Y después aplicar lo que yo llamaría los remedios. Y los remedios los da la escuela Sankhya, los da Sankaracharya, y se encuentran inclusive en todas las escrituras religiosas del mundo. Y eso va a ser lo que vamos a hablar a la tarde, los pasos para obtener una mente meditativa. Y por esta mañana termino.